Esta noche vamos a entrar al continuar con el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, de verso 1 al 12, vamos a estar estudiando esta noche. Si alguno necesita una Biblia, levante su mano, le haremos llegar una Biblia. Gloria a Dios. Vamos a leer la porción bíblica y después vamos a orar. Capítulo 2 de Juan, verso 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llená estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. El 8. Entonces les dijo: sacá ahora y llévalo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber que el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El 12. Después de eso, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita palabra. Señor, trae la revelación de tu palabra, Señor, a través del Espíritu Santo. Y ministra nuestra vida, nuestro corazón en esta noche, Señor. Señor, glorifícate. En el nombre de Jesús. Amén. Yo he titulado este mensaje, o este estudio de esta noche, En su tiempo. En su tiempo. Jesús, después que es separado como el Mesías de Israel y ungido con el Espíritu Santo, empieza su ministerio con su primer milagro. Y fue nada más y nada menos que en una fiesta de bodas, donde Jesús cambia el agua en vino. Es significante que Jesús fue invitado y asistió a la boda. Esto se puede tomar como un sello de aprobación. A Jesús estar ahí, esto se puede tomar como un sello de aprobación para la institución del matrimonio. Muy importante eso. Los milagros de Jesús eran para glorificar a Dios y para que el mundo creyera que Dios lo había enviado. Como dice Juan 11:42, que él le dijo al Padre: yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Las bodas en los días de Jesús eran fiestas que duraban hasta una semana. Imagínense, esta gente celebrando por una semana. ¡Qué banquete! Frecuentemente se invitaba al pueblo entero. Alguna gente hoy en día invitan a la familiar, ¿me entiendes? Hay un límite, 200 gente, lo más que se puede. Poca finanza, depende. Pero aquí, imagínense, aquí era el pueblo entero. Ni cuánta comida y bebida había que preparar ahí, ¿eh? ¡Qué banquete! Frecuentemente se invitaba, como dije antes, al pueblo entero. La preparación para una fiesta de boda tomaba mucha planificación. Me lo dice, aquellos que se casaron, y yo me acuerdo yo cuando es un dolor de cabeza. Pero después una bendición, ¿verdad? Porque uno disfruta después. Amén. Como dije antes, la preparación para una fiesta de boda tomaba mucha planificación y organización para no quedar en vergüenza. Como dije antes, imagínate ese pueblo entero. Que usted le diga que se acabó el agua, que se acabó la bebida, se acabó la soda, o se acabó el vino. Qué vergüenza sería esa, ¿eh? En el verso 1 al 5, vamos a ver que Jesús responde a la petición de su madre. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos fueron invitados a esta boda. Esta es la primera de las muchas historias que sugieren que Jesús siempre era bienvenido. Interesante, entre los que están disfrutando de un buen tiempo. Jesús no llegaba a estropearle el buen momento, sino que llegaba ahí con un propósito. Así como yo decía antes, cuando invitamos a Jesús a nuestro matrimonio, a nuestra vida. Jesús no llegaba a estropear el buen momento. Estamos en el verso 2 que estaba leyendo. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. De Juan capítulo 2, verso 2. Vieron que Jesús era ¿qué? Bienvenido. Fue un bienvenido a esa boda. Ahora yo me digo, o le pregunto a ustedes, ¿y tú? ¿Has invitado a Dios a tu vida y a tu corazón? ¿Lo incluye en todos tus planes y tus relaciones? Por ejemplo, me acuerdo que cuando me casé, mi primera invitación, recuerdo yo, de boda, fue, la primera invitación la levanté y fue a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. La invitación yo la hice a ellos. Amén, qué importante es. Cuando en el matrimonio, como dice un dicho, lo que empieza bien, termina bien. Lo que empieza mal, termina mal. Es importante que invitemos a Dios en todas nuestras relaciones, especialmente en la familia, ¿me entiendes? Cuando te vas a casar, en todos tus planes. Muy importante. Dios debe ser el centro de tu hogar, de nuestro hogar, de tu matrimonio, tu familia y de toda tu vida. Porque no en parte, nada más, ¿verdad? Nada más, como dice un canto por ahí que dice que nada más llamamos a Dios cuando lo necesitamos. ¿Me entiendes? Tenemos que llamar a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, para que Él se pueda glorificar en nuestra vida. ¿Amén? Porque ¿cómo puede estar nuestra relación fuerte? Porque podemos decir, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Eso tiene que ver si Dios es el centro de nuestra vida. De eso depende nuestra relación con Dios. ¿Es Jesús bienvenido en todas nuestras actividades? ¿En todos tus planes, nuestros planes? ¿Se sentiría bien Jesús? ¿No podemos preguntar, participar en tus pasatiempos? ¿Cómo estudiamos la semana pasada? O la última vez que nos reunimos, Dios quiere una relación personal, ese fue el título, una relación con Dios. Dios quiere una relación personal contigo, con cada uno de nosotros. Cuando tenemos una relación con Dios, nos damos cuenta de lo importante que es tenerlo a Él en todas nuestras decisiones. Porque ya esa relación dice, wow, Señor, ¿a quién yo voy a acudir? ¿A quién yo voy a correr? No al hombre, sino a Dios. En nuestras dificultades, es a Dios, porque pues ya tenemos una relación fuerte con Dios. Sabemos a dónde vamos a correr, a dónde vamos a ir en nuestro problema, cuando tenemos preguntas. Por eso que dice la palabra que no podemos poner la mirada en el hombre. Dios le dijo a Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre. Pero bendito el varón que confía en Jehová, ¿viste? Bendito el varón que confía en Jehová. Pero confianza siempre a Dios, porque el hombre no va a fallar. Por eso no podemos poner la mirada. Dios sabía. Lo podemos ver desde los tiempos de antes, que el hombre le falló a Dios. Pero Dios es que pone y Dios que quita. So, por eso es la justicia de Dios, no de nosotros. Por eso la mirada de nosotros siempre es hacia adelante, como dice también Pablo, que no miraba lo que quedaba atrás. Él corría el maratón, la carrera, sin pensar lo que quedó atrás, sino hacia la meta, Jesucristo. Amén. Como dije, en nuestras decisiones tenemos que incluirlo a Él. Hay gente que dice, mañana iré a tal ciudad, voy a hacer planes, voy a este país, mañana me voy a jugar los números para ganar el loto, ¿verdad? Quiero mucho dinero. Pero entonces, me gusta lo que dice Santiago 4, capítulo 4 de Santiago, 13 al 14, no tienen que buscarlo, pueden escribirlo. Yo lo voy a leer. Que no nos podemos gloriar en el día de mañana. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debiera decir, si el Señor quiere. ¿Viviremos y haremos esto o aquello? ¿Vieron eso? So, siempre tenemos que incluir a Dios en nuestras decisiones. Como decía el canto, you know, tenemos que esperar en Él. El último canto que escuchamos. Confiadamente esperar en Él. Él no llega tarde ni temprano. Él llega cuando Él sabe que es necesario. Porque quien se desespera somos nosotros. Humanamente, el humano se desespera. Pero Dios llega a tiempo. Correcto, en su tiempo, como titulamos este mensaje, este estudio, en su tiempo, Él llega, no a nuestro tiempo. El verso 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Qué problema es este? Se quedaron sin vino. ¿Qué problema? Okay, como decíamos antes de la traducción, toda esa gente ahora y no hay vino. El pueblo entero. Imagínense ustedes en la boda de uno que me digan, entre y me digan, hey, esposo, nos quedamos sin bebida y comida. Ay, Dios mío, qué frustración el día de la boda, ¿eh? Qué estrés. No vamos a disfrutar de la luna de miel entonces. Esto era un gran problema social y tendría consecuencias sociales negativas en la vida cotidiana de la pareja en aquello tiempo. Imagínense si se quedaron sin vino. Asimismo, Jesús nos puede ayudar a todos en nuestra vida diaria. El vino era un símbolo rabínico de la alegría. Ejemplo, una vez... Yo me acuerdo que se me acabó a mí el gas de barbecue. Julio 4. Ahora está hablando de vino, imagínate. El problema de vino, imagínense. Yo me recuerdo de eso a mí que me pasó eso. El tanque de gas me acabó. Y todos los sitios cerrados. Y andaba yo corriendo por todas partes, imagínense. Después mandé la esposa mía, vete tú por ahí con el amigo de nosotros. Con toda esa gente a pasar hambre ahí. Y yo tengo que buscar comida, imagínense. So, yo me puedo imaginar ese tiempo. La casa llena de invitados con hambre. Y yo, ¿qué vamos a hacer? Hasta que después a la hora apareció un jondipo lejos. Pero de ahí en adelante me organicé mejor. Ando con dos tanques ahora. ¿Usted me entiende? So ahora ya aprendí la lección, siempre tengo un backup, una respuesta, ¿verdad? So, siempre me acaba uno, vea que hasta todavía estoy haciendo barbecue ahora en el invierno. ¿Dónde? Porque tengo un tanque extra. Se me acabó uno, busco el otro. Ahora que se me acabó, lo lleno otra vez. Aprendí, porque imagina, no quiero pasar una vergüenza otra vez. Si ya ustedes se imaginan qué sería eso con ese pueblo. Yo tenía un poquito de gente, pero ese pueblo era un pueblo. Imagínense cuántas personas estarían ahí. So dice que le faltaba el vino. Y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. María le pidió a Jesús, porque ella sabía la capacidad de Jesús de hacer un milagro. Así también nosotros debemos acercarnos a Dios, confiado en que Él sí puede obrar en nuestra vida. ¿Me entiendes? Él sí puede obrar en nuestra vida. Él sabe lo que te hace falta. Él sabe lo que no hace falta. Ve, sabía que me hacía falta ese tanque de gas ese, y me apareció. Oré, Señor, no me deje en vergüenza. Y el Señor no nos va a dejar en vergüenza. ¿Me entiendes? Esa es la frase favorita mía, ¿me entiendes? Así también nosotros debemos acercarnos a Dios, confiado en que Él sí puede obrar en nuestra vida, como dije antes, concediendo nuestras peticiones. Pero hay una condición, de acuerdo a su voluntad. Escucha, pero Señor, tú me dijiste que me iba a bendecir, ¿qué pasó? También otra frustración, se frustran. ¿Me entiendes? Otra estrés. Pero de acuerdo a su voluntad. ¿Me entiendes? Porque la gente también dice, se olvida de la cláusula. Siempre hay una cláusula, una condición. Por eso es que tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Pero si no es la voluntad de Dios, o si Él sabe que no le conviene, no te vista que no va. ¿Me entiendes? No podemos permitir que no vamos. Dios sabe lo que nos conviene, de acuerdo a su voluntad. Él lo dice que pedimos, que le pedimos a Él en oración. Y Él suplirá, ¿no? Pero de acuerdo a, alguna gente se olvida del pero. Y mucha gente no le gusta que le digan el pero. Que uno usa el pero. ¿Me entienden? Pero todo viene junto. Hay que cogerlo todo junto. Pero si no es, como decía, no es la voluntad, Dios sabe. Yo me acuerdo, ¿no? Hay gente que Dios sabe que le conviene en hembra. A mí, Dios me dio varones. Es decir, 5 varones. ¿Te imaginas? Dios sabe, yo buscando la hembra. Dios le diría, no te conviene. Porque tú serías muy duro. Dios sabe también para que uno sea económico. ¿Me entiendes? Porque Dios sabe que yo soy bien económico, chipi, ¿me entiendes? Como dicen los judíos, mira. Pero, porque la mujer, es verdad, la muchacha, se gasta más la muchacha. Ahora yo, después yo entiendo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. ¿Te entiende? 5 varones. Le queda, no hay que combinar con cartera de colores pink, rosado, nada de eso. ¿Tú me entiendes? Un jean te sirve a ti, se lo pasa al otro. ¿Tú me entiendes? La muchacha más complicada. So, adiós, si Dios me da una de vez en cuántos años, no sé si está, yo creo que ya se no te lo plane. Pero imagina, ya uno se prepara, Dios mío, no, pero ya Dios sabe que yo me impuse a los varones. Imagina, eso sería un cambio drástico financieramente. So, ustedes me entienden, Dios sabe lo que nos conviene. Algunas veces nos desesperamos. Y así uno madura. Yo ahora veo muchas cosas, 20 años atrás, vamos a tener 18 años casados. Y yo digo, wow, todo lo que nos ha pasado, ahora lo que yo no entendía ya, ahora lo entiendo ahora. ¿Me entiendes? Porque la experiencia, uno va pasando, el Señor te va madurando, pero tiene que rendirte en su fiel. Tiene que dejar que obre. ¿Me entiendes? Porque entonces por eso que dice que hay gente que no madura, porque no se deja madurar. ¿Usted me entiende? No le dan que le den golpe así. Usted no va a ir cuando está duro. Un limón, cuando yo quiero, yo lo machuco ahí en la mesa. Lo maduro rápido. Pero así Dios quiere sacarnos el jugo, quiere madurar a nosotros. Pero si Dios no te deja, acuérdate que Dios es un caballero. Él toca la puerta de nuestros corazones. Eso es lo lindo. El que entra de entremetido siempre es el enemigo. Satanás, ¿me entiendes? Que él entra donde nadie lo invitó. ¿Me entiendes? Pero Dios no, Dios es un caballero. Como dice en Apocalipsis 3:20, 21, ¿verdad? Dios toca la puerta de nuestros corazones. Él deja, te suelta la soga y te deja llegar hasta donde tú quieras llegar. Hasta que llegue al final, ya no sabes para dónde coger, ¿me entiendes? Para dónde mirar. Un callejón sin salida. Pero Dios permite todo, ¿para qué? Para que nosotros, ya cuando tú digas, ya Señor, no puedo más. Entonces el Señor entra a obrar en tu vida entonces. Hasta que tú le permitas, hasta que nosotros le permitamos. ¿Amén? ¿Me entienden? Verso 4. Jesús le dijo, ¿qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mujer, ¿qué tiene que ver conmigo? Otra palabra. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Que es acabo de vino. Le dije eso. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Pero en mi caso sí, tuvo que ver conmigo, porque imagínate, yo con toda esa gente ahí. Pues así mismo, pero María quería que Jesús le ayudara a salir de este problema. Aún no ha venido mi hora. Jesús no se refiere, si nos damos cuenta, Jesús no se refiere a María como madre ahí, sino dijo mujer. Demostrando que su relación con ella ahora era distinta. Porque ahora con la relación de Jesús ahora era con el Padre. ¿Ok? Era con Dios ahora. So, para todo está su tiempo, ¿verdad? Para todo hay un tiempo. Algunas veces queremos adelantarnos a los planes de Dios. Tenemos que esperar pacientemente. Porque Dios, como dije antes, no llega temprano ni tarde. Él llega en el tiempo correcto, en el tiempo preciso. Cuando Él sabe ya que ya tú no puedes más. ¿Me entiendes? Cuando tú clamas a Él. Obviamente hay que clamar a Él. Cuando ya tú no puedes más, tenemos que clamar a Él. Podemos ver, ustedes se acuerdan de la muerte de Lázaro en el capítulo 11, que habla en Juan, él lo relata. En capítulo 11, Juan, de la muerte de Lázaro. Que María y Marta, la semana de Lázaro, acudieron a Jesús. Y estaban desesperadas. Que hasta quisieron echarle la culpa a él, a Jesús. Pero qué bueno es tener a Jesús como nuestro amigo cuando estamos desesperados. María dijo a Jesús en el 21 de ese capítulo, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Oye eso, echándole la culpa a Cristo. Si tú hubieras estado aquí, otra palabra, si tú hubieras estado en ese momento, si tú hubieras llegado a tiempo, Jesús llegó al tiempo preciso y resucitó a Lázaro, al tiempo de él. Porque Jesús dice que si hubiera estado ahí, en ese momento, entonces él sabía que lo iba a sanar, lo podía sanar, pero Jesús quería glorificarse. Dios nos lleva a un momento, llegamos a un momento, a una circunstancia en nuestra vida que Dios lo permite, como te digo, pero es para Dios glorificarse en nuestra vida. So, imagínense, so, Jesús llegó al tiempo preciso y resucitó a Lázaro de entre los muertos. So, no importa la prueba o la circunstancia, si tú lo invitas, Dios llega a tiempo y de acuerdo a su voluntad, como decíamos antes, Él tiene poder de cambiar una circunstancia negativa ¿a qué? A una positiva. Solamente Dios. Pero tenemos que rendirnos en su mano, como mencioné antes. En el Salmo 40, 1 al 2, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Tenemos que esperar pacientemente, como decía el canto, pacientemente esperar en ti, esperar en Él. Como decía el canto, esperar en ti. Dios no nos da a nosotros una prueba que nosotros no podemos soportar. Una circunstancia que tú no puedes llevar. En el momento uno está pasando, esa dificultad, uno no se imagina eso. Eso le digo por experiencia. Pero después, como dijimos Después que uno pasa los años y dice, wow, Señor, ahora entiendo. Humanamente uno no entiende en el momento, uno se desespera, es natural. Pero el Señor, como digo, no nos va a dar algo que nosotros no podemos aguantar. Él sabe lo que tú puedes aguantar. Imagínate, yo flaquito. El Señor sabe el peso que yo puedo aguantar. Y el que es más llenito, el Señor sabe el peso que ese puede aguantar también. ¿Me entiendes? 1 Corintios dice, 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pueden tomar nota. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Oye eso, fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida. Oye eso. Para que podáis soportarla. So, Dios no nos va a dar algo que no podemos soportar. Él juntamente nos da la salida. Mira qué bonita la palabra. Eso es lo que me gusta de la palabra de Dios, que ella se interpreta a sí misma. Amén. So, vea qué lindo es eso. Que sino que Dios no nos deja solos, no nos desampara, sino que juntamente, también juntamente con la prueba, nos da la salida. Way out. ¿Usted ve todo eso, exe? Cuando usted está ahí que está como atrapado, ¿qué es lo primero que usted busca? La salida. Dios tiene la salida preparada para nosotros. ¿Me entiendes? Es como dice que un dicho que dicen que Dios aprieta pero no ahorca. Dios aprieta pero no ahorca. No te ahorca. Si te ahorca, te muere. ¿Me entiendes? Él te aprieta, como dice la palabra, que el oro, nosotros tenemos que pasar por fuego. ¿El oro qué? ¿Alguien quiere oro? Ve a ver si usted va por la calle y va y compra oro así. No, no, déjame verlo. Tengo que llevarlo a probar allí. Préndele el fuego ahí para ver si es oro. Así que dice la palabra. ¿Me entiendes? Dios no, no... Y después que entramos, aceptamos a Cristo, la gente cree que se acaban los problemas. La diferencia es del mundo secular, cuando tenemos problemas, cuando yo estaba allá afuera, es que no tenemos a quién acudir. No hay esperanza, pero los problemas... La prueba que Dios permite es para moldear nuestro carácter cuando estamos en Él. ¿Me entiendes? Es para ver si somos de verdad genuinos. Si de verdad somos oro. ¿El oro qué hace? Que brilla. Dios nos va puliendo. ¿Ok? ¿Amén? So, mire eso. So, dice el 4, como leí antes. Jesús le dijo, ¿qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha llegado mi hora, en otra palabra. Se refiere a la hora en la cual el Hijo del Hombre fuera glorificado. Jesús fue glorificado cuando fue entregado como el cordero inmolado, llevando todos nuestros pecados. Él fue crucificado y luego resucitó de los muertos con un cuerpo glorificado. ¿Vieron eso? So, Dios, para que el hombre fuera, ¿verdad? El Hijo del Hombre fuera glorificado. O sea, así mismo podemos decir que, como yo decía antes, en la prueba Dios se glorifica. En nuestra prueba Dios se glorifica. Dios quiere glorificarse Él. Algo que Dios no se glorifica en la mayoría, ¿de acuerdo? Como vemos, sino en la minoría. Es remanente, ¿me entiendes? Los que son fieles a Él. Dios no le gusta, no va con un número grande, va con el número chiquito, los que perseveran hasta el fin. Esos serán salvos. Dijo Jesús en Mateo, ¿verdad? Los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Vemos el 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Las palabras registradas de María son pocas. Sin embargo, es importante prestar atención a sus palabras que se registran, ya que constantemente glorifican a quién, a Jesús, no María misma. ¿Acuerdan lo que ella dijo? Haced todo lo que os dijere, lo que Jesús dijera. Haced todo lo que os dijere. Si tan solo pudiéramos obedecer la dirección de María. Vea, dio una instrucción María a los siervos. haga lo que todo lo que él diga. Es importante notar que no es a través de María, ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que llegamos a Dios. Jesús es el único camino al Padre. Es a través, no es a través de María, es a través, no a través de el predicador, ¿me entiendes? Es a través de Jesús. Jesús es el camino al Padre. En 1 Timoteo, capítulo 2, dice lo siguiente, capítulo 2, verso 3 y 6. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a de su debido tiempo. ¿Lo vieron? Jesucristo es el mediador. ¿Ven? Eso es a través de él. En el verso 6 al 12, esta noche estamos cubriendo, yo dije, mencioné antes, del 1 al 12, del capítulo 2 de Juan, pero en el verso 6 al 12, vamos a ver ahora que el agua se convierte en vino. El 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Había allí, quería, voy a hacer énfasis ahora, estaban 6 tinajas de piedra allí. Jesús comenzó este milagro, si se dan cuenta, usando lo que estaba disponible en el momento. Otra palabra, no mandó a pedir unas tinajas especiales. Búscame un vaso especial, vete, llénamelo. Sino que Jesús comenzó este milagro usando lo que estaba disponible, me repito, en el momento, en alrededor, lo que estaba en ese momento. Él podría haber suplido más vino de mucha manera, pero comenzó con lo que estaba disponible, lo que estaba allí, a su alrededor. Ahora, ¿qué herramienta ha puesto Dios en tus manos? ¿Me entiendes? Vea lo que Dios usó, la tinaja. ¿Qué herramienta? Nosotros podemos representar esa tinaja que Dios quiere usar. ¿Qué herramienta ha puesto Dios en tus manos? ¿Se acuerdan de Moisés? El pueblo de Egipto, ¿verdad? Cuando iban a Dios lo estaba sacando de Egipto. Para cruzar el Mar Rojo. En el Éxodo 14, 15, 18, no lo voy a leer completo, sino 2 versos nada más. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clama a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara. ¿Entiendes el énfasis? Extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por el medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en gente de a caballo. ¿Vieron eso? So, Dios se glorifica en ese momento, ¿verdad? Él le dijo, que marchen. Estaba como estancado, ahí me cogieron miedo cuando veía que los hombres de faraón venían atrás de ellos, que el ejército de faraón venía atrás de ellos, y empezaron a quejarse ahí. Ustedes, cuando tengan tiempo, pueden leer ese capítulo. Empezaron, Moisés, tú no traíste aquí ahora para morir en el medio del desierto aquí, al cruzar el Mar Rojo, aquí que está, me ahoguen, nos ahoguen a todito aquí. Pero ¿qué Dios le dijo? Y tú, alza tu vara, marchen, ¿qué hacen? Así mismo Dios nos dice a nosotros, ¿verdad? Marchemos. ¿Qué herramienta Dios ha puesto en nuestra mano? Como Dios usó esa tinaja, Jesús. Él puede usar lo que esté disponible. Dios quiere que estemos disponibles para Él. ¿Qué herramienta ha puesto Dios en nuestra mano? Número una, la más poderosa, la oración, ¿verdad? El poder de la oración. No importa la circunstancia que pasamos, si lo ponemos en oración y es la voluntad de Dios, como decíamos antes, Dios se va a glorificar. ¿Vieron? Dios le dijo, marchen y usa tu vara. Esa herramienta, esa vara, ¿qué? En el día de hoy. Todo lo que Dios nos ha dado, su palabra. ¿Me entiendes? Jesús, ¿cómo venció en el enemigo en el desierto? Cuando Dios nos pasa por el desierto. ¿Eh? ¿Qué Jesús le contestaba? Satanás, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ve? ¿Tú me entiendes? Hasta en inglés le estoy hablando. ¿Vieron eso? So podemos ver eso. Tenemos la herramienta que Dios pone en nuestra mano, ¿verdad? Esa vara, esa tinaja representa a nosotros. La herramienta que Dios pone en nuestra mano, la oración. Como él le dijo a Jeremías, clama a mí. Jeremías preso, oye eso. Clama a mí. ¿Y qué le dijo? Yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como decía antes, tú no entiendes lo que está pasando, pero Dios sí. Él nada más dice, clamemos a él. Y él nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no podemos ni entender. Y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Pablo nos manda en Efesios 6 que nos vistamos de la armadura de Dios. Que incluye, una de las armaduras es la palabra, que es la espada del Espíritu. ¿Me entiendes? Esta es la palabra, la que no. Pero por eso es que tenemos que meditar en ella de día y de noche. Como le dijo ella a Josué, ¿verdad? Cuando lo comisionó. No tenga miedo, ¿me entiendes? Estaré contigo donde quiera que tú vayas. No temas ni desmaye. ¿Verdad? Y dijo, y no te olvides de meditar, de guardar esta palabra, de meditar en esta palabra de día y de noche, ¿vio? Lo dejo bien claro. Porque esto es lo que nos hace fuerte, la oración, estudiando la palabra. Eso es lo que nos da la seguridad. Esa es la herramienta que Dios pone en nuestra vida. Dios nos da esa herramienta para que nosotros la usemos. Como le dijo a Moisés, usa la vara. Así Dios te puede usar a ti y a mí, si nos dejamos usar para su gloria, sin poner pretexto y excusas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Jeremías también en el capítulo 1? Que Jeremías pone excusa de que no sabía hablar. Señor, yo soy un niño. Y yo no sé hablar, yo soy un niño. Y Dios le dijo, no diga que soy un niño, ¿me entiendes? Yo te formé desde el vientre de tu madre, yo te conozco. So, nunca te sientas menospreciado, ¿me entiendes? Que Dios no me puede usar, que Dios sí no entiende, Dios te puede usar. Vea lo que dice en 1 Corintios 1, capítulo 1, 27-28. Sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. O Dios no busca hombre fuerte, Dios busca hombre humilde, ¿me entiendes? Disponible, como esa tinaja. ¿Verdad? Dios usa lo que está alrededor, lo que está disponible. Pero tenemos que ponernos disponible en sus manos, ¿verdad? Para Dios usarnos. Algunas veces dice, ah, Dios no te puede usar, ¿me entiendes? Tú no eres de mucho valor, no. Dios no importa. Para Dios nada es imposible. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de una relación con Dios, como dije la última vez? Cuando hablamos de Natanael, en el 1.46 de Juan, que hablamos de Natanael, que dijo Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Te acuerdas? Cuando fueron a hablarle de Jesús, que encontraron el Mesías. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Los judíos menospreciaban a Nazaret, como mencionamos la última vez, porque tenía una reputación de baja moral y religiosa. Pero aún así, Natanael fue a ver a Jesús y llegó a ser su discípulo. ¿Te acuerdas, Natanael? ¿De Nazaret? ¿Sabe mucha gente? Oh, de esa persona puede salir algo bueno. Yeah, para Dios nada es imposible, Dios no transforma. Solamente, simplemente lo que quiere es que Dios venga y tú te rindas a Él. Yo me rindo a Él. ¿Me entiendes? Ve hasta cantante. Va a llover afuera. Ay, Señor. ¿Tú me entiendes? Nosotros tenemos que rendirnos a Él. no nos debemos menospreciar. Dios nos transforma, así como el barro en manos del alfarero. ¿Se acuerdan del alfarero? Jesús le dijo, ¿verdad? Jehová le dijo que Israel era como mano, como el barro en manos del alfarero. Así somos nosotros en la mano de Dios. Ella es nuestro alfarero. Nosotros somos el barro, somos la tinaja. ¿Me entendieron? Dios es nuestro alfarero, como dice en Jeremías capítulo 18, es lo que quiere que nos rindamos a Él. Ríndete al alfarero y Él te moldeará y te hará de nuevo, como dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El alfarero te hace de nuevo, Dios te forma, el barro te coge y te sacude y te exprime. Oh, no me gustó todavía. Te desbarata, ¿verdad? Pero para ese proceso, si podemos figurarlo, visualizarlo, para ese proceso ocurrir en nuestra vida, ese barro no puede decir, suéltame, suéltame. Sino que el barro se deja, se rinde en la mano de él, se abandona en mano del alfarero. Así nosotros tenemos que abandonarnos en mano del alfarero, porque él llegará en su tiempo. En su tiempo es que nos va, él nos está formando para hacer de nosotros un producto terminado, bonito. ¿Tú me entiendes? En su tiempo. No en el tiempo de nosotros. So, no te compares con nadie. Nosotros somos únicos. Cada uno de nosotros tenemos un DNA, ¿verdad? Único. Somos únicos. Algunos quieren ser como yo, lindo. Uno quiere ser como tú. Uno quiere ser flaco. Uno quiere ser como... Mira acá. Dios te hizo como Él quiere que tú seas, ¿me entiendes? Porque para Dios somos toditos bonitos, no hay ningún feo. ¿Tú me entiendes? Eso así es. No te compares con nadie, eres único. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones espirituales para la edificación de él cuerpo, como dice en Corintios, 1 Corintios 12, que hay diversidades de dones. Como el mensaje del domingo que trajo el pastor Gianni en 1 Corintios 12. Así también los utensilios del tabernáculo, ¿se acuerdan? ¿Qué tenían los utensilios del tabernáculo? Diferentes funciones. Así nosotros. Dios nos prepara, nos une, nos forma. Forma un cuerpo unido. ¿Verdad? Cuando Dios se reveló en Hechos, ¿verdad? Vino el día de Pentecostés, ¿verdad? Que bajó, vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cayó sobre todo ello. Decía que habían en el upper room, en ese cuarto, 120. ¿Cómo 120, verdad? Ellos estaban unánime. Todos estaban de acuerdo. Así también los utensilios de tabernáculo, como dije antes, tienen diferentes funciones. Nosotros también. El verso 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. De acuerdo con el rito de la purificación de los judíos, las tinajas están conectadas con el sistema de la ley, ya que fueron utilizadas en la purificación ceremonial. Dice después 7, Jesús le dijo, llená esta tinaja de agua, y las llenaron hasta arriba. Eso es importante, no la llenaron por mitad, sino que la llenaron hasta arriba. Pero primeramente, vamos a ver esa parte que Jesús le dijo, llená esta tinaja de agua. Los criados, bajo la dirección de Jesús, estaban en un lugar único. Otra palabra, en un lugar clave. ¿Para ser qué? Bendecido. Para dejarse usar por Dios, ¿sabes? Por Jesús. Para ser bendecido por medio de este milagro. Jesús quería la cooperación de los hombres en este milagro. Podría haber llenado la tinaja él mismo. Piénselo. Jesús mismo podía verla. Así como cometió el agua en vino, podía que las tinajas se llenen. Pero él quería la cooperación de ellos, quería usarlo a ellos también, ¿verdad? Para que ellos sean bendecidos por medio de este milagro, como dije antes. Jesús quería la cooperación de los hombres en este milagro. Podría haber llenado la tinaja él mismo. Y con la misma facilidad podría haberlo creado el líquido en la tinaja. Otra palabra, podía que apareciera. Pero Jesús sabía que si los siervos tomaban parte en el trabajo, entonces ellos también serían, ¿qué? Bendecidos. Por eso es que no es uno solo, es unido, la unidad. Por eso es que Dios, como mencioné antes, la diversidad de dones, ¿verdad? Es para que estemos unidos. Tenemos diferentes dones. Imagínense todo lo que uno puede alcanzar cuando trabajamos juntos. Tenemos diferentes dones, diferentes regalos. Eso era para que ellos sean bendecidos también. Los criados no hicieron el milagro. Tengan cuenta, tengan eso en cuenta, que ellos no fueron los que hicieron el milagro. Sus esfuerzos, por sí solos, eran completamente insuficientes. Eso no fueron su esfuerzo tampoco. Pero debido a su obediencia, esta es la clave aquí, debido a su obediencia a Jesús, ellos compartían en el gozo del milagro. Se compartieron de ese, you know, ellos tomaron parte y pudieron gozarse de ese milagro. So, así mismo Dios hace con nosotros. Aquí hay un paralelo. Nuestros esfuerzos son también insuficientes, como ellos que vimos ahí. Pero cuando actuamos en obediencia a Dios, Él hace el milagro y se lleva toda la gloria. ¿Me entiendes? Nosotros no gozamos de esa bendición. Él nos bendice, pero Él se lleva toda la gloria. Eso siempre tenemos que recordar. Porque por eso hoy en día hay muchos líderes que han fallado. Porque empiezan, ¿me entiendes? Entonces se llenan de emoción, entonces se olvidan de darle la gloria a Dios. ¿Tú me entiendes? Y ya quieren que lo miren a ellos y la gloria se va desapareciendo, ¿me entiendes? De Dios y se la quieren llevar a ellos. Los criados fueron especialmente bendecidos por haber obedecido sin hacer pregunta. Ellos no hicieron pregunta. Y esto literalmente como Jesús le instruyó, vieron que dijo que la llenaron hasta el borde, hasta arriba. Exactamente como Jesús le instruyó. Esto significa que el milagro se iba a cumplir en la mayor medida posible. Eso quiere decir cuando lo llenaron hasta arriba, hasta lo último. Si hubieran sido perezosos o vagos y solo hubieran, imagínense, y solo hubieran llenado la tinaja media, solo se había producido la mitad de vino. ¿Me entiendes? No, imagínense, no se llena hasta arriba porque no obedecieron de llenar hasta arriba. Si hubieran sido unos vagos. Por eso que yo le dije a los muchachos, a los varones, que en mi casa yo no quiero vago. ¿Sí? Yo le enseño de todo. Tiene que ser handy. ¿Me entiendes? Cuando hagan algo, uno le instruye a hacer algo, ¿verdad? Uno quiere que la persona lo haga bien. Y eso es lo importante. Para que te lleve la bendición entera. Completa. Y solo hubieran llenado la tinaja a media, imagínense, solo se habría producido la mitad del vino. Más vale la obediencia que los sacrificios. Me acuerdo de 1 Samuel. Cuando Dios le dijo que Él se complace más en la obediencia que en los sacrificios. En 1 Corintios 3, 6 y 8, habla de cuando dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. So Dios que da su crecimiento, ¿me entiendes? Dios, la semilla, uno planta la semilla, pero ¿quién? Imagínate, cuando yo planto, a mí me gusta plantar en el jardín. So yo planto, yo oro por esa semilla. Yo oro que esos tomates se den, por esos ajíes. Pues man, yo lo planté. Pero yo no soy que va de crecimiento. Ahora depende de quién. De Dios, que manda el sol, ¿me entiendes? Manda el agua, manda la lluvia, ¿verdad? Él manda el río de su espíritu, ¿verdad? Él manda la lluvia. Jehová manda la lluvia. Y así es. ¿Se dieron cuenta? Él es que da el crecimiento. So, por eso que no podemos tomar la gloria nosotros, sino solamente somos tinaja, somos instrumento de Dios para su gloria. El 8 dice, entonces les dijo, sacá ahora y llevarlo a maestresala. Y se lo llevaron. Sacá ahora un poco, otra palabra, y presentarlo al encargado del banquete. Eso es lo que quiere decir el maestro sala, el encargado del banquete. En el caso era yo encargado del banquete el día de julio 4, ¿me entiendes? Cuando me quedé sin gas. Pero aquí le dijo que se lo presentara al encargado del banquete. So, que le dijo, saca ahora un poco y presenta, llévaselo. Esto tomó fe, imagínense. Esto tomó fe. ¿Me están entendiendo? Porque ellos lo que llenaron la tinaja de agua fue. Imagínense, yo pensaba que le iban a llevar agua. So, esto tomó fe por parte de los criados. Imagínense cuán enojado el dueño de la fiesta estaría si le hubieran traído agua a probar. Habían salido corriendo todos esos criados a correr porque pensaban, habían pensado que era una burla o algo. So, sin embargo, por fe, ellos obedecieron la palabra de Dios, de Jesús. ¿Me entiendes? Jesús le dijo, llévaselo ahora al maestro de sala, al encargado de banquete. El 10, el 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Cuando Jesús hizo vino, era muy buen vino. Esto no quiere decir que no tenía un contenido particular alto de alcohol, pero que era un vino bien hecho. Lo hizo bien hecho. El 11 dice, este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Primeramente vamos a la primera parte, a mirar el 11, del 11. Este es el principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Este principio de señales en el Evangelio de Juan es un milagro de la conversión. De la vieja forma de la ley, en otra palabra, la ceremonia y la purificación a la vida nueva de Jesús. Ahora, ¿cómo hizo Jesús los milagros? Él los hizo en muchas maneras diferentes. Aquí Jesús no dijo una palabra, ¿verdad? Él no dijo ni una palabra, ni parpadeó. Eso lo hizo ejercer su voluntad. Otra palabra, él no dijo, sea vino. Mira, como dijo, sea la luz, sea la luz. Aquí no habló ni una palabra, eso es lo que quiere decir. Sino que él solo ejerció su voluntad. ¿Se acuerdan que hablamos de antes? De acuerdo a su voluntad. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y Él se glorifica de acuerdo a su voluntad. En su tiempo. ¿Me entienden? Otra palabra. En su tiempo. Eso hizo solo ejercer su voluntad y el milagro se hizo. ¿Se acuerdan de Moisés también? Moisés convirtió el agua en sangre. Lo que demuestra que simboliza que la ley da lugar a la muerte. ¿Recuerda? El primer milagro de la... Moisés convirtió el agua en sangre. Lo que demuestra es, o simboliza que la ley da lugar a la muerte. Eso se puede encontrar en Éxodo 7, 17 y 21. Pero el primer milagro de Jesús... Jesús convirtió ¿qué? El agua en vino. Que muestra o simboliza la alegría. Eso vea, Moisés ¿vale? Simbolizó... muerte, la ley representa muerte, pero el vino representa alegría. Dios vino a traer alegría, simboliza la alegría y gozo del nuevo pacto. ¿Usted me entiende ahora? Del nuevo pacto bajo la gracia. O sea, ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es el acto de lo que Juan dijo en Juan 1:17, cuando estudiamos eso la primera semana, la primera parte de Juan cuando lo estudiamos. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Me entienden? Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. So, podríamos decir que el agua es como una relación con Dios bajo el antiguo pacto. Y el vino es como una relación con Dios bajo el nuevo pacto. ¿Me entienden? El vino era después de que el agua, ¿verdad? ¿Qué vino primero? El agua. Y después el vino. Otra palabra, el nuevo pacto es después de la antigua alianza. El vino fue desde el agua. El nuevo pacto es de la antigua alianza, ¿verdad? El vino era y mejor que el agua, ¿verdad? Sabía, bueno, ¿verdad? No era agua, eso era mejor que el agua. So, así mismo podemos decir que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. ¿Usted quiere vivir bajo la ley o bajo la gracia, verdad? Si estuviera viviendo bajo la ley, vea, hasta en eso Dios no, yo dándole mente, Dios no hizo económico a nosotros. Imagínense, el presupuesto usted tuviera que tener para comprar oveja para sacrificio. Todos esos animales para sacrificio. Cada vez que usted hacía un pecado, cometió un pecado, tenía que ir a ofrecer delante del sacerdote. Pero ahora venimos bajo, ¿ves? Tenemos un mediador, Jesucristo, que vino y murió por nuestro pecado para comprarnos con precio de sangre. Una vez y para siempre. So, ahora entramos por gracia ahora, a través de Jesucristo. Ya no por animales. Imagínate, como hablamos la última vez pasada, a cada animal le ponía la mano en la cabeza y se la lo decapitaban, le muchaban la cabeza. So, ese animal representaba a cada uno de nosotros. Nosotros no merecíamos que nos mocharan la cabeza, era. ¿Tú me entiendes? Es verdad, si nos pongamos a pensar, a visualizarlo, así mismo es. Pero Dios vino una vez para siempre. Yo leí algo que decía que no fueron los clavos que aguantaron a Jesucristo en la cruz. Fue su inmenso amor por nosotros. ¿Entiendes? Porque podía soltarse esos clavos. ¿Entiendes? Dios podía soltarse, pero fue su amor por nosotros. Eso es algo profundo. So, el 11 dice la otra parte, dice, y manifestó su gloria. Al tercer día manifestó su gloria. Según Juan 2:1, cuando empezamos, este milagro sucedió, ¿en qué día? En el tercer día. Dice, Juan estaba haciendo referencia a que Jesús muestra su gloria a los tres días. Recuerden que Cristo resucitó al tercer día después de haber sido crucificado. Después se dejó ser crucificado, como yo decía antes, y se mantuvo ahí, nada más por amor a nosotros. La otra parte que dice, y sus discípulos creyeron en él. Por supuesto que ellos creían. ¿Me entiendes? Pero ahora, al ver el milagro y la manifestación de la gloria de Jesús, su creencia se profundizó. Nosotros creemos, ¿verdad? Pero Dios permite pruebas en nuestra vida. Como yo digo, no se acaba. Dios nos va enseñando para que Él se lleve siempre la gloria. ¿Me entiendes? Para que nosotros creemos más en Él, fortaleciendo nuestra fe en Él, profundizándola. Por supuesto que ellos creían, pero ahora al ver el milagro y la manifestación de su gloria, su creencia se profundizó. Esto es típico en nuestra vida cristiana. Dios hace algo grande en nuestra vida y nosotros, ¿qué? Creemos aún más. ¿Verdad? Por eso no debemos desmayar. No importa las circunstancias que estemos pasando, no podemos desmayar, no podemos vencer, porque Dios siempre llega, ¿cuándo? A su tiempo. Él llega a tiempo, siempre a tiempo, nunca está tarde. En su tiempo, acuérdense que ese es el título, en su tiempo. Mira lo que dice para concluir. Mira lo que dice en Isaías, yo lo voy a leer, 40, 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, son cuando esperamos en Dios, esperar en Él. Que hasta los jóvenes, yo me acuerdo, jovencito, cuando yo comencé en el Señor, hay jóvenes que también no están siguiendo al Señor. ¿Me entiendes? Hoy en día. ¿Por qué? porque no esperaron en su tiempo, al tiempo de Dios. ¿Me entiendes? No esperaron en su tiempo, no esperaron en Él. Porque vean lo que dice aquí, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Por eso es que nuestra fundación tiene que ser fundada no bajo arena. Hablábamos cuando estábamos hablando de la relación con Dios, sino bajo la roca. La casa, tu casa tiene que estar fundada bajo la roca. Porque cuando está fundada bajo la arena, ¿qué pasa? Viene el viento, la prueba, y esto es lo que pasaba a estos jóvenes. Y a muchos que no están esta vez sirviendo al Señor, que flaquearon. ¿Me entiendes? Porque vino, porque su casa estaba fundada bajo la arena. No estaban fortalecidos en la palabra de Dios. ¿Me entiendes? No había fundación. Porque de ahí que viene. ¿Eso qué quiere decir? Cuando no está en arena, cuando en arena verse la roca. Cuando está en Cristo, no importa qué. Podemos decir, entonces, lo repito, como dice ahí, mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. ¿Me entiendes? Cuando mantenemos a Dios, llega a pronto auxilio. Él llega a nuestro pronto auxilio, ¿me entiendes? Es que nos saca de ese lodo. Mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso sucede solamente los que esperan en Jehová, cuando esperamos confiadamente. O sea, no importa la circunstancia, tenemos que confiar en Él. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Señor, sabemos, Señor, que las circunstancias de nuestra vida, Señor, tú la permites para acercarnos más a ti. Señor, tú en esta noche nos has hablado y nos dices que tenemos que esperar en ti, Señor. Esperar en tu tiempo, Señor. Señor, enséñanos a esperar en ti. Moldéanos. Nos rendimos a ti, Señor. Nos abandonamos en ti, Señor, en la mano del alfarero. Tú eres nuestro alfarero. Moldéanos de nuevo, Señor. Haznos de nuevo. Transforma nuestra vida, Señor. Señor, te damos gracias. Y aquellos que escuchan, Señor, bendícelo. Señor, que en este momento están pasando dificultades, Señor, tú le fortalezca ahora, Señor. Que ellos sepan, Señor, que en ti pueden esperar. Que no se adelanten. Que en tomar esa decisión que quieren hacer. Sino que esperen en ti. Que busquen confirmación de ti, Señor. Que se sumerjan en tu palabra, en tu espíritu, Señor. Que te confiesen como su único y salvador de su vida. Señor, yo te doy gracias. La honra y la gloria es tuya, Señor. Y gracias por lo que tú has hecho en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.